Al aire, estamos al aire, sí, estamos al aire con el ingeniero Sele Chower. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día a todos, ¿cómo anda Cristian Tuno? Nehuen, ¿cómo andan todos? Muy bien, por suerte. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, estoy bien, gracias por preguntar. Muy bien, ¿qué ¿Cuánto, no? ¿Cuánto protocolo? Me gusta eso, son dos caballeros hoy. Hoy estamos hechos unos duques, sí, básicamente. Protocolares. Muy bien, ¿cómo andan las emanaciones de dióxido de carbono usted, Sele Chower? Usted siempre da en el clavo, ¿eh? Sabe de qué hablar, ¿no? ¿Y qué opina acerca de, bueno, lo que se... Seguro, ¿qué opino yo? ¿Querés saber? No. ¿Qué opina usted pasado por neutrales. Un... Sí, por un tamiz de en tanto Sele Chower ingeniero y desde un aspecto más técnico, el tema de que, bueno, haya habido una pequeña suba en los combustibles, argumentando que es un impuesto hacia el impacto negativo que tiene el dióxido de carbono? Exactamente. A ver... Sería la primera llegada fuerte a nuestro país y sobre todo a nuestro bolsillo, ¿no? Que es lo me parece más controversial del aspecto con el tema del impuesto al CO2, algo que venimos hablando del principio de los programas, que cuidado que se viene, cuidado que se viene. Yo la verdad no pensaba que se iba a venir tan rápido y menos al consumidor final de entrada, ¿no? A ver, ahora vamos a hablar un poco de quiénes son los que ponen este impuesto, cómo es que llega. Pero lo que no me termina de cerrar, no me cierra para nada, en realidad es que, bueno, a ver, van a poner una política de CO2, podemos discutir la política de CO2, podemos discutir quiénes son los que fijan los, digamos, los parámetros por los cuales nos cobran o no nos cobran. Ahora, que el consumidor final que carga nafta en su automóvil tenga que pagar un aumento en la nafta por el CO2, lo que hablábamos siempre, que cuidado con el miedo, cuidado con la preocupación de no hacer por si yo destruyo el medio ambiente. Bueno, yo creo, ¿no? Así como haciendo un pequeño análisis, pensando un poco, si hay alguien que es responsable de las emanaciones de CO2, los últimos de los responsables somos nosotros. Porque, a ver, era... Yo, empezando, por ejemplo, con este tipo de medidas extrañas, yo me acuerdo en Buenos Aires cuando comenzaron con los aumentos de los colectivos y empezaron a poner... decir no porque, bueno, no los, perdón, los colectivos, los aumentos de los peajes, ¿no? Para desincentivar el tránsito en el centro de la ciudad de Buenos Aires con los autos. Entonces, mi pregunta era, bueno, perfecto, pongan esa medida, pero una vez que primero tengan un sistema de transporte público completamente funcional y económico, cuando tengamos posibilidades de elegir otra cosa. También yo tampoco quiero ir con el auto, ponele, a capital, ¿no? En ese momento. Pero, ¿cómo hago? ¿Tengo otra opción? No tengo otra opción. Porque el transporte público está saturado, porque no llega o tenés que hacer combinaciones, etcétera, etcétera. Entonces vos no me podés poner un impuesto, cobrarme porque yo tenga que usar algo para realizar mi vida, las tareas todos los días, sin darme la posibilidad B. ¿Entendés? ¿Cómo estado? ¿Cómo estado estamos hablando? Entonces, vamos a cobrar un impuesto al CO2. Primero, me están dando la opción de conseguir las automotrices un auto eléctrico con bajas emisiones de CO2. Como para que yo pueda haber elegido el auto nafta. Entonces, bueno, si vos querés un auto nafta porque te gusta cómo acelera, paga el impuesto al CO2. Pero yo tengo la opción B. No tengo la opción B. Tengo la opción de elegir entre otro tipo de combustibles, por ejemplo, más ecológicos, que no sea, no te digo un biodiesel, pero algún derivado alternativo, etcétera. No tengo la opción. Entonces, no me dan la opción de nada. No tengo opciones a transporte público de calidad. No tengo opción a ningún tipo de otro transporte. Simplemente utilizar mi auto y tengo que pagar un impuesto al CO2 inexplicable. Porque otra, a mí, por ejemplo, el Estado, la ITB, la BTV, como quieran llamarla, no te propone soluciones tampoco, ¿entendés? Entonces, ellos controlan el auto y te dicen aprueba o no aprueba. Pero la situación tendría que ser... Bueno, muy bien, mirá, tu auto no aprueba la situación porque no aprueba el certificado porque tiene emisiones de CO2. Yo, a ver, estoy tratando de armar un marco como para que en mi cabeza quepa la posibilidad de que me cobren un impuesto, ¿no? Entonces, si yo voy a la BTV, me dicen las emisiones de tu auto o el consumo es elevado, te damos esta posibilidad para que afines el auto, qué sé yo, estos talleres, ¿no? Más económicos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahora, si vos no vas, no haces el control de tu auto, no haces la afinación, etcétera, etcétera, etcétera, se te va a empezar a cobrar el impuesto al CO2, ¿por qué? Porque vos no estás haciendo las cosas que te proveen para poder mejorar, digamos, bajar esas emisiones, más allá de que si es real o no el problema, ¿no? Creamos que realmente es peligroso lo del CO2, creamos que ahí está todo el problema, bueno... Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que me dan a mí antes de cobrarme un impuesto? ¿Me están ayudando a arreglar el auto? ¿Me están ayudando a que yo compre otro tipo de vehículo? ¿Me están dando un sistema de transporte alternativo? No, nada. Y de repente el impuesto al consumidor final. ¿Y la petrolera paga? Sí. ¿Vos sabés si YPF paga? Yo todavía no sé cómo está configurado el impuesto. Solamente nos enteramos que había aumentado una... A ver, es casi imperceptible el bolsillo porque es un 0,2%. Por supuesto que en la sumatoria de todo lo que es el combustible vendido es bastante dinero. El tema es, ¿por dónde viene? ¿De dónde viene ese lobby? Lo hablábamos en su momento con el diferendo con Greta Thunberg. A ver, venimos de décadas de hablar del agujero de ozono. No estamos con esto diciendo, por supuesto, que no que hay un montón de actividades nocivas para el ambiente que genera el humano desde las industrias, por supuesto. Ahora, veníamos con el agujero de ozono como que era el tema que iba a terminar prácticamente con la habitabilidad, la humanidad. Hoy nadie habla de eso. Entonces, lo que queremos es poner un poquito el ojo científico sobre causas, consecuencias de ciertas cuestiones y ver si realmente es un hecho... tajante, taxativo el tema de, bueno, sí, hay que cortar con esto ya, hay otras cuestiones que influyen mucho más y son más nocivas, y esto es un lobby que viene desde algunos sectores transnacionales. Totalmente es un lobby, ¿no? Eso creo que no hay duda. Lo primero, más allá de todo, digamos, volviendo a lo que vos terminás de decir, el 0,2% como, o 0,02 creo que era, no me acuerdo, era... Sí, es ínfimo el tema económico, pero yo creo que no tiene ninguna importancia. Mirá lo que voy a decir, no tiene ninguna importancia el tema económico. El tema es que nos están cobrando el impuesto al dióxido de carbono. Ese es el trabajo fino. Uno ya está aceptando esa idea. Impuesto al dióxido de carbono ya es algo que aparece en el diario, ya es algo que nos parece... Ahora no, pero el mes que viene ya no va a parecer normal, porque ya lo estamos ahora hablando, ya la semana que viene no lo hablamos más, dentro de un mes es algo que ya todos tenemos como algo incorporado. Y yo creo que ese es el objetivo de este pequeño impuesto al dióxido de carbono. No sacar plata, no cobrar nada, no, sino ponerlo en agenda. Ponerlo en agenda, ponerlo ahí en primera plana, en el line-up de las noticias, ya en la cabecita de uno, dióxido de carbono. Ese es un tema, ¿no? Después, ahora hablando como gas invernadero, el principal gas invernadero recontra comprobado es el metano. Muchísimo más que el dióxido de carbono. Hay toneladas de metano que se van a la atmósfera en todas las perforaciones de petróleo. Es decir, por lo general, cualquier tipo de perforación, lo primero que sale cuando uno llega al yacimiento es metano. Y por lo general es tanta la presión y tanta la cantidad de metano que se ventea a la atmósfera. Ni siquiera se recupera porque corre el riesgo de explosión. Esos son los famosos torres de petróleo que se la ven prendidas a veces durante días. Bueno, porque eso es tanta la emanación a veces de metano y de gases por la presión que tiene en el yacimiento, y el riesgo es tan grande de tratar de encauzarlo, juntarlo, que lo prenden fuego. ¿Por qué? Porque contamina mucho menos la combustión esa incompleta, desastrosa de los hidrocarburos a la atmósfera, que largar el metano mismo. De hecho, se habla del metano que hasta el estiércol de los animales, de la vaca, ¿no? La principal emanación que tiene es metano. Y como que uno de los principales impactos del gas invernadero producido por el metano y no por el dióxido de carbono viene de la agricultura y ganadería contaminante, ¿no? Totalmente, y este tipo de ganadería donde le dan el feedlot, están encerrados y comen soja transgénica, etcétera, y la bosta se acumula en un costado, no están pastando, no se composta nada. Eso tiene una cantidad de emanaciones de metano que no están en tela de juicio, ¿no? Yo porque, a ver, está comprobado que el metano es un gas invernadero, provoca efecto invernadero, es un gas invernadero mucho mayor que el CO2, y no se habla. Por eso estoy tratando de que entendamos que está completamente direccionada totalmente el tema este. Volviendo un poco al tema anterior, relacionándolo con cuestiones que tienen que ver con la geopolítica, por supuesto que es un poco la base para comprender de dónde provienen ciertas cuestiones. Recordemos que hace meses, parece que hace un montón de esto ya, pero hace meses fue derrocado Evo Morales antes de terminar su mandato, ya habiendo sido electo presidente por un nuevo periodo. Y comprobado, ¿no? He leído estos últimos días que se comprobó de que la elección había sido real y que había ganado realmente, que no había habido fraude. Así que... Bueno, habiéndose comprobado esto, había ganado por 10 puntos y moneditas, con un margen muy estrecho en relación a lo que le pedía para ganar en primera vuelta, pero lo había conseguido. Reconocido como el mejor presidente a nivel mundial en ese momento, y por supuesto, por lejos, el mejor presidente de la historia de su país. Estaba en tratativas por, ya que tienen bastantes yacimientos de litio, por empezar a fabricar el auto eléctrico directamente en Bolivia. Había ya firmas con empresas alemanas y chinas para que se pueda generar esto. ¿Cómo repercutiría? Ya lo hemos mencionado alguna vez, pero viene a cuento. El cambio tecnológico en ese sentido, usar un auto por ahí que puede llegar a ser menos contaminante, por supuesto que habrá otras tecnologías que son mejores aún, pero respecto a lo que es la utilización del combustible tradicional. No, el auto eléctrico sin duda es algo que tendría que haber ocurrido hace 20 años. Uh-huh. Por eso también es como un claro ejemplo de que todo esto no es real, o el objetivo que plantean no es el real, porque si realmente estuviésemos preocupados por el CO2, como vos decís, ¿cómo van a frenar proyectos como el de Bolivia, donde está el auto eléctrico? ¿Cómo autos eléctricos que se han sido desarrollados en los 90 fueron ocultados? No tiene para nada ningún sentido, más si ellos hablan de que la principal fuente de CO2 es el petróleo. Aparte, es una locura. A ver, hagamos un poco... Ya vamos a volver al organismo que se encarga de realizar este tipo de ideas extrañas, ¿no? Pero no tiene ningún sentido que no haga impulso en un desarrollo para los autos eléctricos y que sigamos quemando petróleo y que nos cobren un impuesto sobre eso, cuando tratemos de pensar simplemente qué vamos a hacer sin petróleo, pero como material tecnológico, ¿no? Porque está bien, lo quemamos el petróleo, eso no está en discusión, que está mal, más allá que nos cobren o no nos cobren, está mal, ya está, ya fue, no se discute. Ahora, el petróleo ese, si no lo quemamos, miren a su alrededor y díganme algo que no esté hecho con petróleo. Yo creo que ese es el principal problema de quedarnos sin petróleo como material. ¿Por qué reemplazamos el plástico si lo seguimos quemando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Porque el otro problema es la megaminería. Entonces, si primero estamos quemando la principal materia prima como material tecnológico de nuestra era, que es el plástico, la estamos quemando, lo cual es una locura. Después, si nosotros nos quejamos de la megaminería, de la extracción exagerada, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo, la minería contaminante. Bueno, pensemos que si no tenemos plástico, miremos la compu, miremos la zapatilla, los jeans, a ver qué no tiene plástico y con qué reemplazarías ese plástico, ¿no? Uh-huh. Es una locura. Entonces, que se hable de un impuesto por quemar petróleo y no se hable de qué vamos a hacer tecnológicamente sin los plásticos y sin todo lo derivado de petróleo. Casi no existe hoy un material que no tenga una molécula derivada del petróleo, sea para endurecer, para estabilizar, no importa, pero tiene petróleo. Entonces, por eso no tiene sentido esto que estamos hablando del impuesto del CO2, porque tendría sentido si viene acompañado de una política de transportes públicos limpios, si viene una política de arreglar tu auto, el Estado te ayuda, ponele, ¿entendés? ¿Cuántos autos viejos, me incluyo, tenemos? En que si el Estado viene y me dice, pará, tomá, yo te regalo el catalizador para contaminar menos, y si vos no ponés el catalizador que yo te estoy dando, tenés que pagar el impuesto al CO2. Bueno, es lógico, lo podemos charlar, ¿entendés? Pero todo eso no sucede. Entonces, otra vez lo mismo, al último eslabón de la cadena, el último orejón del tarro, ¿no? Al soldado raso, pagar el impuesto del CO2 cuando no tenemos ningún tipo de posibilidad de reemplazo. Y antes que se nos vaya la hora y no podamos llegar, digamos, para tener una idea, voy a hacer un pequeño paralelismo con lo que fue en su momento Monsanto, ¿no? Cuando empezó a salir a la luz todo el tema de Monsanto, todos los que vieron documentales o han leído un poco, pudieron ver que el principal problema que tenía Monsanto es que la FDA, que ¿no? la Federación Americana de Alimentos y Drogas, los principales directivos de la FDA, los principales directivos de Kraft, de Unilever, ¿no? De todas las marcas internacionales productoras de alimentos, de Nestlé, pasaron a ser los directores, digamos, los directores de Monsanto, de Unilever, de la etcétera, etcétera, de Kraft, pasaron a ser directores de la FDA, ¿no? Entonces, tenemos un organismo que se encarga de regular y de controlar los alimentos transgénicos, tóxicos, cuáles son aprobados para consumo humano, cuáles no, y ese organismo está dirigido por las empresas multinacionales que producen alimentos. No se me hace acordar algo eso. a todo, a todo. Sí, lo sí, que... sí, me hace acordar de un periodo muy, igual, sí, es cierto, a todo, pero un periodo muy cercano, en donde estaban de los dos lados del mostrador. La obra pública y el que elige la obra pública. Sí, sí, sí. Y no sé de qué me hablas, pero me imagino. Sí. Entonces, y después, toda una trampa en la redacción, ¿no? Que utilizaba la FDA diciendo, los alimentos transgénicos no estarían mostrando algún tipo de problema para consumo humano en los estudios realizados hasta ahora. Podría ser consumido, no estaría generando enfermedades comprobadas. No el estaría condicional. El condicional, sí. Constante en todo. Bueno, eso era Monsanto y la FDA. Hoy en día existe el IPCC, sí. Intergubernamental Panel of sí. Climate Change, ¿no? Un panel intergubernamental del cambio climático. ¿Está compuesto por quién? Está compuesto por alto directivo de Greenpeace, alto directivo de la Wild World, está el del Pandita, WWF. Uh-huh. Todos los altos directivos de las muy juzgables y extrañas ONGs verdes, sí. Están conformando este IPCC dependiente de las Naciones Unidas, y que son los encargados ellos de decir qué es un CO2 contaminante, qué es, está fijando, digamos, todos los axiomas o todo lo que uno utiliza para comparar o no comparar, lo está fijando el IPCC, organismo de las Naciones Unidas, formado por todas estas organizaciones verdes de muy, digamos, dudosa confiabilidad y procedencia. Claro, pues, a ver, está todo bien, yo no voy a empezar a hablar, pero Greenpeace se le para a uno, no se le para a todo, ¿no? ¿Por qué, ingeniero Selechower, le consulto desde mi total ignorancia? ¿Por qué, si el sentido común me dice que en tanto producción industrial a otra escala, industrias pesadas, serían mucho mayores contaminantes los países altamente industrializados, se empiezan a cargar las tintas a países como este impuesto al dióxido de carbono? En su momento, me acuerdo que Greta Thunberg, en los 15 minutos de fama que tuvo, uno de los países que había denunciado como que no cumplía con los protocolos, o sea, había 5 países, y entre ellos la Argentina, todavía el año 2019, y me parecía que después me puse a investigar sobre ese tema, y en relación a la contaminación, nosotros estábamos número 50 y algo en el ranking, pero habíamos sido incluidos entre los 5 países que apercibió Greta Thunberg, que no hay nada contra ella, es una niña, pero bueno, obviamente direccionada por alguien que le dice esto es así, ¿no? Sí, sí. Por eso te digo, la falta de coherencia en todo el accionar, en la trazabilidad total de la toma de decisiones de arriba hasta abajo es total, es incoherente. Por eso, a ver, no hace falta decir, no, mira, esto es una mentira por tal cosa. En vez de ir por ese lado, que sería un lado fácil de decir, no, esto es mentira, y tener gente en contra, porque uno simplemente está diciendo es una mentira, y bueno, podemos generar controversia, etcétera. Vamos para el otro lado, que es como empezamos, ¿no? A ver, ¿qué me están proponiendo a mí? ¿Qué opciones tengo yo para no generar este supuesto contaminante CO2? Bueno, es contaminante, pero pongamos que sea el peor contaminante, el supuesto peor contaminante. Entonces, ¿qué opciones me dan? ¿Qué programas están siguiendo las grandes empresas para solventar esto? Entonces, a ver, YPF está generando biocombustibles, entre comillas, o combustibles limpios, para decirme, mirá, tenés esta opción. Si vos querés seguir cargando la nafta premium porque sentís que tu auto anda más, entonces paga el impuesto, pero tenés esta opción limpia. No existe. Le están pidiendo a las automotrices algún tipo de cambio. En la historia de la automotriz, los últimos 20 años, las normas euro de contaminación son las únicas en el mundo que obligan a la industria automotriz a evolucionar. Entonces se juntan los euros, ¿viste? Se juntan los amigos euros y dicen, bueno, este año vamos a pedirle a los autos que tengan un 2% menos de emisiones. Y pero a vos te parece que es suficiente, y a ver, para llamemos las petroleras y a los dueños de las automotrices. Y no, 2% no, mándame uno. Bueno, le mandan uno. Entonces el año siguiente, toda la evolución en la industria automotriz se rige en cumplir este mínimo, esta mínima reglamentación de las normas euro de ecológicas, entre comillas, ¿no? Porque no tienen nada de ecológica, ya tendrían que haber prohibido el auto a combustible, porque, a ver, el auto a combustible no tiene solamente el problema de que quema combustible. El auto a combustible, el auto a explosión, un motor a explosión interna, ya sea diésel, sea naftero, sea a gas, no importa, hasta mismo sea hidrógeno, como se está proponiendo, hay que entender que tiene un montón de partes móviles, ¿no? Todos los que más o menos saben un poco de mecánica saben que están las válvulas, están los árboles de leva, cigüeñal, tenés bielas, pistones, todo eso es metal contra metal, tiene rozamiento, tiene desgaste, lleva una cantidad de lubricación determinada, sistemas auxiliares para poder hacer funcionar ese motor, el sistema de refrigeración, el sistema de lubricación, el sistema de encendido, el sistema de combustible, el sistema de inyección, todo eso para generar una explosión de la cual utilizamos el 18% o 20% con toda la furia de la explosión que se está generando y todo el resto es eliminado en forma de calor por el radiador. No todo el calor que el radiador elimina, todo eso que tiene que prenderse el electroventilador, etcétera, es energía que estamos tirando a la atmósfera, ¿no? Que la quemamos y tuvimos que calentar agua para que no se nos derrite el motor y esa agua la estamos enfriando, ¿no? Hay que ser consciente porque todo el calor que sale del caño de escape, todo el calor que uno siente en la calefacción, todo el calor que sale por el radiador, esa energía que nosotros quemamos del petróleo y la estamos tirando a la atmósfera porque no la supimos utilizar. ¿No? Eso, después, todo ese motor va a una caja de cambios que son engranajes, es lubricación, de ahí la transmisión a las ruedas, etcétera, etcétera. Todo eso con el auto eléctrico desaparece. Sí. Es un motor o dos motores eléctricos, sí. No hay caja de cambios, ¿entendés? No hay casi necesidad de lubricación, de mantenimiento, de la industria que se muere. Sí. La industria que se muere con el auto eléctrico es enorme. Te pregunto en relación a eso, está clarísimo, pero vos también hablabas hace un rato de todo lo que son el petróleo como componente de un montón de productos de uso diario, más allá de los combustibles. ¿Estamos en condiciones de reemplazarlo? Vos decías hace un rato que es difícil. Digo, si se cambiara la tecnología automotriz, se hicieran autos eléctricos y se siguiera utilizando el petróleo para todo este tipo de derivados, y como el plástico, lo que fuera, que componen sin saberlo... casi la totalidad. Casi la totalidad de los objetos que consumimos y utilizamos. Digo, ¿cuánto reducirías el impacto si sacando la automotriz pero manteniendo el petróleo para utilizarlo para la confección de estos productos? No, total. Es enorme la reducción del impacto y aparte es una movida ya necesaria para la humanidad. Porque, digamos, yo siempre voy al tema este de la utilización del plástico porque es algo que uno no pensamos mucho, ¿no? Pero acá estamos en la radio, vos levantás la mirada y los paneles acústicos, los micrófonos, todo, absolutamente todo es plástico. Entonces, no estamos en condiciones hoy tecnológicas de reemplazar el plástico al costo-beneficio que este nos da, ¿no? Porque toda la industria ya está instalada, hay que entender eso, hay una enorme industria instalada del plástico, tanto para la fabricación del plástico como para después la fabricación de los productos, etcétera, etcétera. Entonces, pongámonos en ese punto de vista. A ver, ¿qué hacemos sin el plástico? Estamos quemando los tuppers, estamos quemando las zapatillas, estamos quemando los micrófonos, la compu, todo eso que vamos a necesitar lo estamos quemando para dar una vuelta en auto. ¿No? Entonces... y el principal consumo de petróleo, sin duda, es la industria automotriz y el quemado y la generación de energía, ya sea, no sé, las centrales térmicas. Sí. Nosotros en Argentina la mayor parte de la generación de energía, sobre todo en Buenos Aires, etcétera, es quemando diésel o gas. A veces hasta lo importamos, por más de producirlo, traemos de afuera. Entonces, es casi irreemplazable el petróleo como plástico, como material tecnológico, no es irreemplazable. A ver, si la tecnología se pone a buscarlo, encuentra, sí. ¿No? Estamos de acuerdo, eso sí. Quieren que en vez de ser del plástico sea de algo biodegradable, lo van a lograr. Sí. El tema es que, bueno, hoy en día son tantas las cosas, tanta la inversión que eso requiere, que me parece mucho más lógico realizar el cambio por el otro lado. Aparte porque es una fracción de la industria de la automotriz que se ha llevado todo, ¿no? Y automotriz, petróleo y acero han sido los grandes ganadores de los últimos 100 años. Se han llevado todo, la petrolera, la metalúrgica y la automotriz tienen toda la ganancia, han destruido el planeta, son principalmente ellos porque la contaminación, ya sea que la hizo Coca-Cola con la botella de plástico es de petróleo. Entonces, el Tergopor, que creo que es el peor de los contaminantes, es el Tergopor porque se... No sé si lo han dejado un poco ahí afuera, algo de Tergopor se deshace. Entonces no te queda la botella de Coca-Cola que de última la juntás en la y es una mala propaganda decir Coca-Cola a propósito. Sí. No es que las juntas del coso, sino que el tergopor se deshace y quedan esos microplásticos que después son imperceptibles, claro. Se lo comen los pescados y vos te comes el pescado con microplástico. Eso, claro, está comprobadísimo, ¿no? Entonces, a ver, es tanto el problema, tanto el problema, tantos los inconvenientes, tantas las posibles soluciones, a que la primera medida que tomen entre todo esta nube de contaminación y desastre sea cobrarme un impuesto a mí por cargar nafta, me parece algo... Una locura. ¿Entendés? Es una locura, sí. Real. No ayuda a nada, no están proponiendo un cambio, no están buscando una solución, no están ni siquiera cobrándome un impuesto porque yo no hago algo, que es por lo menos ahí me parecería lógico. Es como decir, bueno, mirá, vos tenés esta solución. No las cumplís. A ver, no tenés la tarjetita que dice que fuiste a hacer la BTV. No tenés la tarjetita que dice que tu escape está bien. No tenés la tarjetita que dice que la afinación está bien. Bueno, sí. Pagá el impuesto al CO2 porque sos un... En este caso en particular, de estas organizaciones que, como decías, este nuevo panel que proviene de una síntesis entre altos directivos de distintas ONGs que se dedican al tema... comillas. Dependiente de la ONU, ¿no? Sí, bueno, ahí te quería preguntar. En este caso, ¿proviene más de Europa esto? Porque yo lo leo un poco, o sea, acá hay un montón de tela para cortar. A ver, podemos contextualizar un poquito. Hace 2 meses o algo así, fue bombardeado un alto mando iraní que estaba en Irak, en una misión especial, un tipo muy querido por su pueblo y que además estaba en una misión para aquietar un poco las aguas en todo lo que es el diferendo entre ciertos grupos más extremos y los gobiernos que intentan un poco vivir más en cierta armonía. Bueno, y fue bombardeado por un dron estadounidense, murió con todo lo que eso conllevó. No entendíamos al principio, siendo Donald Trump un presidente que, por más que ladra mucho, después en lo que son conflictos bélicos ha sido menos belicista que gestiones anteriores, por dónde venía la cosa. Y días después y semanas después fuimos viendo que, bueno, claro, Irán es un proveedor muy importante de energía en base al petróleo para Dicen China. Que la mayor reserva mundial tiene. Claro. Con Arabia Saudita. Claro. Entonces, Y Venezuela. Ojo. Veíamos que era el principal proveedor, uno de los principales proveedores de energía, de petróleo, para China, para la producción china. Y que, bueno, que China venía devaluando su moneda y haciéndole más compleja la competencia a Estados Unidos. Y que eso fue un poquito como la manera que encontró Estados Unidos de garantizarse, poniendo en jaque a Irán y por tanto a China, y luego vaya a saber que se habrá negociado, y lo cual no nos vamos a enterar nunca, un poco extender, ya que Estados Unidos está explotando mediante, no sé si es fracking lo que está utilizando, el petróleo y tiene reservas para 100 años así de manera cuantiosa, bueno, extender un poquito esa hegemonía que ya estaba totalmente hackeada. Bueno, eso es alguna de las lecturas geopolíticas. Nosotros acá terminamos de ese macrocosmo, pasamos al impuesto a pagarlo nosotros, al dióxido de carbono. O sea, entonces uno empieza a tratar ahí de entender, bueno, ¿por dónde viene este tema? Y el bloque europeo que está por lo menos lo que es la zona de euro, que está con varios conflictos, donde quizás el globalismo neoliberal también está un poco deteriorado. Y vemos que Inglaterra sale con el Brexit del bloque, que se está debilitando como tal, pero que sigue teniendo algunas organizaciones y algunas grandes mentes malignas ahí operando desde Europa también. Bueno, quería saber si vos medianamente veías por dónde venía ese tema. Mirá, el tema, a ver, no vamos a entrar en conspiranoico, sí. ¿No? Pero ojo, porque no es tan conspiranoico. No, me quedaría en conspiración. Es conspiralógico. Es conspiralógico, exactamente. A ver, por ejemplo, Volkswagen, sí. ¿No? Empresa alemana, país europeo, primer mundo, etcétera, etcétera. Mm. Volkswagen mintió en las emisiones de los Golf en los últimos años porque no cumplieron las normas euro, mm-hmm. ¿No? Entonces fue un desastre porque vendió miles de autos en Alemania que después se comprobó, y en España y en Europa se comprobó que habían mentido, etcétera, etcétera. Las medidas que tuvieron contra Volkswagen no son tan significativas como cobrarnos el impuesto al CO2 a millones de argentinos cada vez que cargamos nafta, ¿no? Porque es ilógico, ya acá en adelante somos 44 millones de personas pagándole a la ONU un impuesto de por qué, ¿entendés? ¿Por qué yo le voy a pagar plata a la ONU? Mm. Entonces, el tema conspirológico, que por eso yo te decía, no importa el tema tanto económico, sino que empezamos a pagar un impuesto al CO2 y lo empezamos a tener adentro de nuestra cabecita como algo normal, es que la ONU empieza a recaudar mundialmente plata de todos los países, algo que no existía. No existía ningún organismo internacional que tenga algún tipo de injerencia mundial. No existía, no había ningún organismo más que como la ONU, etcétera, que podía recomendar mundialmente tal cosa. Ahora, si la ONU te cobra un impuesto, ya la Argentina tiene una deuda de pago, tiene una responsabilidad legal con la ONU. Entonces, ya se genera un nuevo canal de relación de todos los países del mundo hacia las Naciones Unidas, que es un canal que una vez generado, una vez lubricado, ya que estamos hablando de petróleo y que la plata va y viene, ya después, hoy es CO2, mañana es lo que yo quiero. Total, ya estás agarrado, ya estás acostumbrado. Vos, a ver, pongamos la inflación y la devaluación de la moneda. Mirá si no nos acostumbramos a la doctrina del shock, ¿entendés? Estamos con un peso 80, déjame de joder. Perdón. Pero sí, sí, indigna y... ¿Entendés? Yo me acuerdo cuando empezamos a 2 pesos, 4 pesos, que yo ya decía, listo, no me puedo comprar más nada de tecnología, no me puedo comprar una herramienta. A ver, culturalmente, la inserción de ciertos parámetros que son totalmente, no solo ajenos, sino contraproducentes para nosotros en su momento, la demonización del Estado. Estamos muy fáciles. Lo que pasa, bueno, esto da para mucho más y es muy extenso, pero sí proviene un poco de primero de la distracción, por un lado, y después de la proliferación de falsa información, ¿no? Entonces debería cada persona empezar a pensar con la lógica y el sentido común propio, ¿cuáles son las herramientas con las que contamos los pueblos, en este caso latinoamericanos? ¿Qué nos convendría? ¿Cómo nos convendría movernos en términos productivos, en términos de la misma supervivencia pacífica que proponemos la mayoría de las personas que queremos vivir bien? Y ver si hay ciertos alineamientos y ciertas conductas y ciertos procesos que ya ocurrieron en el pasado que nos juegan en contra y no podemos seguir repitiendo consignas vacías. Pero quedará por otra oportunidad Gastón Selechower, ingeniero, porque ya se nos fue un poquito el tiempo y Nehuen Camargo nos está pegando codazos. Está perfecto, me parece bien. Así que te agradecemos un montón y nos estamos encontrando el próximo miércoles. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos, nos vemos.